Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 10 de abril de 2019, y los días miércoles, para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy un poquito resfriado, pero eso no afecta en absoluto mi compromiso, convicción y mi disposición a esta conversación. Le agradecemos, Lautaro. Bueno, vamos a abrir enseguida algunas páginas que son, creemos, muy importantes para esta jornada. El diputado Gabriel Asencio, jefe de la bancada demócrata cristiana, dijo que su bancada va a respaldar la idea de legislar en la Comisión de Hacienda. La contrarreforma tributaria, Lautaro, bueno, cierra nuevos caminos para la gente, pero al mismo tiempo da la impresión que abre las posibilidades para que el 1% más rico del país se favorezca con pagar menos impuestos, entre ellos el propio Sebastián Piñera. ¿Qué consecuencias tiene la acción de la democracia cristiana para el país, especialmente para la clase media? ¿Qué consecuencias tiene la acción del gobierno con esta reforma o contrarreforma tributaria, especialmente para la clase media, Lautaro Carmona? A ver, primero lo que afecta a la gente, lo que afecta al país, lo que afecta a la sociedad chilena, es el que con votos de la oposición se apruebe una reforma que absolutamente, desde todos los ángulos, de todos los analistas, incluso de quienes la apoyan, la defienden, es una reforma que busca favorecer al 1% más rico de las personas que son empresarias y empresarios de este país. El argumento que tienen los que hacen esta acción es que así se promueve que estos personajes más ricos de Chile sigan invirtiendo en Chile. Claro, ¿quién no va a invertir si los niveles de utilidad no tienen límite? Eso es así. Y le quita casi $1,000 millones al ingreso del erario fiscal, por lo cual el fisco financia políticas sociales que son direccionadas a todo el país, o lo que se llama también una elemental redistribución de la riqueza, recabando impuestos, usando esos impuestos para políticas de mayoría, se redistribuye la riqueza. Y se cumplen con obligaciones mínimas del Estado chileno, son bastante mínimas las que hasta la fecha asume el Estado chileno. Y como el tema de los ingresos fiscales no puede ser tan exagerado de que de un solo golpe se le quite tal tamaño de flujo, bueno, se buscan y se promueven fórmulas que van a paliar ese menor ingreso. Y esas fórmulas son redistribuir en el resto del país en niveles de impuestos, ya sea porque se aumentan los impuestos de alcohol, ya sea porque hay un IVA de distintos. Y entonces lo que podría salvarse de este golpe que tiene en las arcas fiscales lo tienen que poner todos los demás, pero no el 1% más rico. Se había avanzado no solo desde el punto de vista ético. Es impresentable un país donde alguien imagine que esa divinidad de los dioses, la brecha tan brutal de la desigualdad o la destrucción de la riqueza entre los más ricos y los más pobres. Y se había logrado que los más ricos, sin dejar de ser los más ricos, apostaran por la vía de que sinceraran su impuesto y no los integraran entre cuando son empresarios como personas naturales, cuando son empresas como personas jurídicas, y eso que se juntan ambos dos. No, son cuestiones distintas. Eso es vale un efecto en las políticas sociales del Estado de Chile para con la mayoría. Eso es lo grave, eso es el golpe reaccionario a los intereses de mayoría del país. Sin embargo, hay otras cosas que uno no deja de ver. Hace muy pocos días, después de un largo debate, después de ciertas posiciones un poquito manipuladoras de algunos políticos, se logró finalmente construir un elemental punto referencial o protocolo o acuerdo para hacer una mejor oposición en la Cámara de Diputados y elegir así, bajo esa premisa, la mesa actual que dirige un demócrata cristiano. Y resulta que no ha pasado, no sé, un mes y ya la democracia cristiana ha tomado la decisión de votar distinto al acuerdo de todo el resto de la oposición. Y si aquí hay también un tema de hasta dónde hay rigor y seriedad y no una jugarreta para ganar votos, tener presencia en la mesa, habiendo ya comprometido una posición a favor de la derecha y del gobierno. Esto, tercer plano, que era tu pregunta, trae obviamente consecuencias lamentables en una cierta solidez de lo que es la conducta coordinada, ni siquiera digo de articulación permanente, no, una conducta coordinada que se referenciaba en ese acuerdo para elegir la mesa del conjunto de la oposición. Aquí el golpe avisa, vamos bien, sigamos avanzando, tenemos grandes niveles de acuerdo, etcétera, etcétera, pero a la hora de votar cada uno ve por qué lado vota. Entonces yo creo que eso va a tener consecuencias y cada partido tendrá que asumirlo de cara al sol frente a la gente, porque y esto es parecerse hacer una fuerza de gobierno y con eso intentar recuperar votaciones perdidas. Yo creo que hay un camino, no es mi tema, ni soy el analista ni el que tenga que aconsejar al respecto, pero solo como ciudadano informado, creo que hay partidos que son en titularidad, partidos de derecha y de centro derecha, que tienen mucho más posibilidades que simularse un partido de tal forma para intentar llegar a meter mano, digamos, en una influencia distinta. ¿Usted la Aquí hay mucho juego que no es de dominio absoluto de toda la población, pero que tiene detrás, digamos, cómo quedo mejor parado con vista a disputar posiciones de poder o de representación el día de mañana. Lautaro, usted señala el golpe avisa. ¿No nos queda claro qué es lo que avisa finalmente? El golpe avisa significa, en este caso concreto, que todo lo que yo diga explícitamente en la reunión llamada de especialistas, profesionales o técnicos y de los respectivos parlamentarios vinculados a la Comisión de Hacienda, es un punto un poquito folclórico, o sea, tenganlo para el registro. Lo que sí va a servir es cuando yo decida cómo voy a votar, que es lo que es de base política, y si va a ser con el gobierno o con la oposición, porque no es un tema de cómo voy a votar en una variedad de matices posibles de comprender. No, o con el gobierno, porque el debate que está y que estaba y que ellos formaban parte era simplemente se rechaza la idea de legislar. O sea, no se vota en función del proyecto del gobierno. Hay dos o tres caramelos que podrían dar argumentos para justificar, que es lo que usan, para sin mediar otra cosa, pues esto no es la tendencia del ADC desde que partió este debate. Este debate partió con una ADC involucrada en construir las exigencias que cambiaran el proyecto de gobierno y sobre todo en un tema éticamente tan repudiable, económicamente tan abusador, simbólicamente tan manifestador de lo que es la explotación de los multimillonarios contra los pobres, para decirlo derechamente. No, eso fue a última hora, entonces ojalá nos encontremos la otra votación, nos vamos a encontrar si este país es chico, en fin, pero eso no puede soslayar la responsabilidad respecto a con qué rigor yo asumo compromisos para elegir una mesa y la elijo con los votos de la oposición, y después tengo una posición para gobernar con los votos de la derecha. Ese es el punto. Correcto. Lautaro, bueno, usted ahí nos ha señalado a propósito de la elección de la mesa, pero también recordar que había un acuerdo, por ahí usted lo desliza también, un acuerdo de mínimos comunes que fue firmado hace una semana, tenemos entendido, donde quedaban establecidos justamente la votación en este punto específico. Ahora la pregunta es, ¿dónde queda la lealtad específicamente hacia la población? ¿Dónde quedan las lealtades políticas, Lautaro? ¿Dónde queda la palabra, la firma entregada? ¿Y qué pasa finalmente con las alianzas políticas? Porque usted señalaba el golpe avisa, pero también puede avisar, ojo, cuidado con las alianzas políticas que podrían hacerse a futuro. ¿Dónde quedan esas alianzas políticas, Lautaro Carmona? A ver, sí, para ser muy preciso y abrir expectativas que en las cuales yo también estaría dispuesto que la abran respecto de mí, la lealtad más importante que tiene una fuerza política es para con sus comprometimientos ante la sociedad. ¿Y cuáles son esos? En grosso modo, sin ir a un detalle, todos quienes constituyen la oposición dentro del Congreso Nacional hoy día fueron ante la ciudadanía a recabar apoyo electoral en condición de ser una fuerza política de oposición o contraria a la derecha. Eso, a quien ahí le puso la corriente a alguien para que dijera eso, cada uno lo hizo porque asumía que así tenía un nicho de representación más garantizado y con más recaudo electoral. Y entonces la pregunta es decir, ¿por qué? Si vamos a la población a pedir, voten por nosotros porque somos distintos y somos opuestos a la derecha, ¿cómo luego que están en las posiciones de poder, inconsultamente con esa ciudadanía, porque obviamente no hay plebiscito mediante, yo cambio mi representación y en vez de representar a los no derechas, represento a los de derecha? Ahí hay un quiebre, en mi opinión, que tiene que ver con cuestiones valóricas, y podría caber allí hasta donde hay una consistencia de lealtad para consigo mismo, para con lo que ellos mismos habían manifestado. Ahora, en lo que se refiere al efecto sobre la unidad de la oposición, queda afectada, evidentemente. O sea, uno no puede de verdad caer en la ingenuidad, porque tiene obligaciones no solo consigo mismo, sino con el país, con un sector. Nosotros somos un partido de izquierda, representamos un sector político de Chile, en la ingenuidad de comprar toda la verbalización que se haga en los intercambios y mirar o dejar de mirar las acciones. No, aquí tiene que haber una relación que aproxime entre las formulaciones que se hacen y las acciones que se tienen. Como es en el lenguaje popular, que entre el dicho y el hecho no haya trecho o no haya mucho trecho. Eso es lo que está pasando aquí, entre el dicho, protocolo mediante o acuerdo mediante o mínimo comunes, a el hecho, que es como se vota, hay un trecho abismal. O sea, uno mirando una corriente de centro izquierda progresista y otro votando a favor de una política abiertamente de derecha, lo va a empezar. Ahora, la vida es la que es. Habrá que tomarla con ese rigor, y creo que es la hora que, desde mi mirada, desde la mirada nuestra, incluyendo el último pleno que hicimos, el Partido Comunista tiene que ir como una fuerza de izquierda al diálogo directo, exponiendo posiciones abiertas de cómo debiera hoy la izquierda actuar en política, a conversar con la población, a involucrarse en la opinión que ya la población empieza a construir a partir de los movimientos sociales que se han desplegado en el curso de este año, opinando del tema de los derechos de la mujer, del derecho al agua, del derecho a la vivienda, del tema medioambiental, del tema del sistema previsional y no más AFP, etcétera, etcétera. Han entregado opinión por la vía de distintos movimientos sectoriales. ¿Para qué decir los derechos del pueblo mapuche, en particular después del asesinato de Catillanca? Bueno, tenemos que sentir que esa opinión, eso no es un estado de exaltación de una barra brava, eso es un nivel de organización mediante una sistematización de un diagnóstico y de un juicio crítico y también una elaboración de una propuesta como proyecto de salida que está construyéndose en la base social. Y ahí tenemos que ir a hacer el diálogo cara a cara, y cada partido tendrá que ver hasta dónde llega estas manifestaciones sin el uso del oportunismo, que es, dado que me conviene, voy. No, nosotros tenemos que esto hacerlo, y lo haremos punto a punto en cada uno de los territorios que incluyen los distritos que tiene el país, para hacer saber y presionar sobre los parlamentarios, porque los parlamentarios de Monta de Teo en alguna parte los eligieron. Sí. Bueno, en esos lugares que los eligieron, quienes los eligieron también tienen que decirle, perdónenme, yo no lo elegí para que usted represente a la derecha, sino por eso voto por el Reón y por la U. Yo lo elegí para que usted represente desde el centro, porque yo no soy de izquierda, tal o cual posición, pero que fuera crítica a la derecha. Ese es el Estado, esa es la obligación. Esas son las exigencias mayores que los partidos políticos de izquierda, el Partido Comunista, se auto exige, debe tener en el día de hoy, en un momento que lo que hace es golpear la expectativa que tiene la población de nuestro mundo, de nuestro sector, acerca de que finalmente puede haber una elaboración seria, lejos de pequeños cálculos, que no sea transversalizar las exigencias y los derechos de una comunidad tan grande, y sin embargo se da cuenta de esto, le golpea, le golpea, le afecta. Bueno, vamos a ir con ellos, por ellos, dentro de ellos y desde el mundo social, pero hablando de política. Correcto. Lautaro, el otro de los puntos que usted abordaba hace algunos minutos y que lo deslizó también, nos gustaría, antes de pasar a otras páginas que también nos están llamando urgentemente, ¿existe la posibilidad de censurar la mesa que preside Iván Flores, diputado demócrata cristiano, ahí en la corporación, en la Cámara de Diputados, de exigir su renuncia, etcétera, a propósito de lo señalado anteriormente, de este apoyo de la democracia cristiana a la contrarreforma tributaria de Piñera? ¿Existe esa posibilidad de censura a la mesa o de renuncia, de exigir renuncia al demócrata cristiano Iván Flores? Por parte del Partido Comunista, preguntamos, ¿no? Yo creo que, primero, este es un tema, por las razones muy, muy obvias y comprensibles, de restricción de intercambio de nuestra bancada. Y ella la que tiene que hacerle una propuesta a la dirección si fuera, si diera lugar. Eso es lo primero. Lo segundo es el costo-beneficio desde el punto de vista de hacer ahora una censura a la mesa a propósito de este punto, y cuál es la mesa que va a surgir, cuál va a ser la... Yo diría que, sin perjuicio de que es una materia que está en la competencia abierta nuestra bancada de evaluar regularmente, no solo esta vez, y que desde ahí donde la dirección del partido podría tener una reflexión, opinión y posición a partir de esa propuesta. Sin embargo, creo que es bueno también hacer camino por la vía de demostrar el rigor de cada fuerza política para cumplir acuerdos. Y ese proceso pedagógico obligado a los partidos, obligado porque vamos a estar sometidos, le insisto, donde uno vaya en el curso de estos días hacia adelante, va a llegar a Curicó, va a llegar a Copiapó, va a llegar a Ica o a Chiloé, donde fuera, la pregunta de los medios, la pregunta de la gente va a ser, explíquenos qué pasó, digamos, ¿por qué esto? Y uno dice, bueno, pregúntenle a la vez, no señor, yo le pregunto a usted, usted eligió esa mesa en la Cámara de Diputados, usted es señor partido político, ¿no? Entonces este tema está formulado y lo ha planteado la conducta que está anunciando el Partido Cristiano. Correcto. Lautaro, usted mencionó también, y queremos profundizar en aquello, nos quedan algunos minutos, el segundo paro nacional activo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores para mañana jueves 11 de abril. ¿Cree usted que debe ser un punto de inflexión para el trabajo, para la lucha social, incluso dado los argumentos que usted nos ha entregado esta mañana del acontecer coyuntural político? ¿Cómo observa el Partido Comunista, usted su secretario general, este paro nacional impulsado por la CUT para mañana? A ver, te preciso, yo no soy tan partidario de expectativas sobre momentos de la lucha que sean punto de inflexión, que por lo más creo que no pueden ser expectativas, sino son análisis después de que se construyen esos puntos. Sin embargo, sí creo firmemente en lo permanente, además como categoría, que es un proceso de acumulación de fuerzas, en cuyo proceso de acumulación las luchas sociales juegan un papel irreemplazable, son determinantes y tienen en forma abierta o implícita relación con propósitos políticos mayores. Para que las cosas cambien de acuerdo a cuáles sean las demandas que levanta la CUT para este jueves 11, en la suma y en la resta, después de hacer muchas denuncias, hay que cambiar las políticas del gobierno. Y por tanto hay que cambiar el gobierno. Y eso es un tema político. Por el consiguiente, yo le doy un valor no reciente, no es un descubrimiento, es la mirada de análisis que ha tenido siempre el Partido Comunista. ¿A qué cosa empieza a anunciar el movimiento popular, sobre todo en lo que se refiere al movimiento sindical, como crítica a lo que está ocurriendo, pero también como propuesta de solución a esos problemas que están ocurriendo? Creo que tanta manifestación está diciendo que los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como hasta ahora. No quieren estas políticas. Los de abajo no quieren. Ahora, y ahí donde viene esta relación con lo que recién conversado y el papel de la Cámara de Diputados, por ejemplo, hay que lograr que los de arriba no puedan implementar esas políticas que son contra mayoría. Cuando ocurren estas situaciones, como el apoyo que la ADC dispone a favor de la reforma tributaria del 1% más rico, evidentemente que no está precisamente presionando para que el gobierno no pueda seguir haciendo. Pero en esta contradicción entre los que no quieren y los otros no puedan, están las luchas sociales como un proceso de acumulación de fuerzas que es clave. Y ahí yo ubico la jornada del jueves 11. Yo creo que es una jornada de un tremendo valor respecto a denunciar cómo las promesas ofrecidas por la derecha no se cumplen y constituyen un fracaso absoluto de esas promesas. Eso es, si alguna vez que imaginaron que las iban a cumplir. Pero con esas promesas falsas es como llegaron a recabar votación en segunda vuelta. Bueno, la gente empieza a hacer su propio camino y llega a sus propias conclusiones, donde de verdad cree que lo estafaron. Le dijeron algo que jamás iba a ocurrir y está quedando demostrado. ¿Qué hacen los trabajadores organizados y convocados por la CUT? Es una convocatoria que yo además le doy otra valoración desde el punto de vista de cómo se construye como una convocatoria multisectorial, cómo a propósito de esa convocatoria se incorporan desde su perfil de identidad el movimiento de los estudiantes, el movimiento de los pobladores, el movimiento de los derechos humanos, el movimiento de la cultura, el movimiento de las mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces es con un eje, con una centralidad, pero es de todo el movimiento social. Ya eso es, le da otra calidad. Y finalmente, creo que más allá de las expectativas que me encantaría se dieran de multitudes, que sean centenares y centenares y centenares de miles, lo que sí estoy segurísimo, que quienes se movilicen, dada que estas son las ideas en la convocatoria, el debate sobre el sistema tradicional, por ejemplo, donde ya la CUT entregaba su palabra el día de ayer, el debate sobre la reforma tributaria, el debate sobre los temas que afectan la legislación y los derechos laborales de los trabajadores, suma y sigue. Desde esa mirada es ya un aporte a la política nacional que los movimientos sociales están haciendo. Claro, eso tiene el techo que tiene para las transformaciones mayores, pero lejos dando una tremenda lección, un llamado de atención que el que quiere escucharlo debiera tener fuertes consideraciones a cómo lo hacen algunos sectores de grupos o tendencias políticas del país. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo grande a todas y todos los auditores en Nuevo Mundo. Muy bien, cerramos este capítulo día miércoles 10 de abril de 2019. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.